este sábado, a las 22:40, celebraremos con vosotros en directo la gala del Game of the Year 2019. Un directo en YouTube que marcará un antes y un después. Una fiesta para celebrar la gran cantidad de juegos de calidad que fueron lanzados durante 2019. Vosotros habéis hablado. Vuestras fotos han sido contabilizadas. Ya tenemos los que han sido los mejores juegos del año. Los iremos anunciando durante la gala. Pero habrá mucho más. Haremos conexiones en directo con la alfombra roja por la que pasarán personalidades diversas. ¿Tendremos algún viejo amigo de invitado? Contestaremos a vuestros comentarios en tiempo real. Y todo ello con mucho humor. Os esperamos a todos en nuestro canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito, búscanos. Busca El Mundo del Spectrum y dale a nuestro canal. Suscríbete para no perderte nada y dale a la campanita. Verás también el directo ya programado. Puedes darle al recordatorio para ser avisado. Pero en cualquier caso, no te olvides. Este sábado por la noche... A las 10:40... A las 10:40... Tienes una cita con lo mejor del Spectrum del año pasado. Una cita que será inolvidable. Que nada ni nadie puede impedir que en un futuro digas... Yo estuve en la gala del GOTY 2019 de El Mundo del Spectrum.